además de saber qué pasó, es saber quiénes fueron los represores. Y por supuesto, luego viene el reclamo de justicia. Se solicitaba la averiguación de la verdad acerca del destino final de las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces el primer paso fue acumular todas estas causas que suman casi 2.000. Y se empezaron a hacer audiencias públicas, orales. El juicio viene llevándose a cabo desde septiembre del 98. Está vista la presión del ejército por los juicios por la verdad. Shifrin ha dicho que si encuentran casos militares que estén implicados, se los llamará a declarar. Otra tarde que se escapa en la calle, en la estación. Detenida el mismo día del golpe de Estado, que ella trabajaba en astillero. Otra tarde que se escurre, otra noche que se va. ¿Cómo es que nadie escucha o parece no escuchar? Oigo el grito de las almas. Expropiación de bienes como medida extorsiva para saber qué había pasado con Néstor Ardetti, con la citación a declaración de ex detenidos de ese centro clandestino y de policías, con el fin de hacer un relevamiento de cuál era la responsabilidad de la policía. Me dijeron que fue un sueño, que es más fácil olvidar. ¿Qué será entonces que es? Representativo este caso entre las relaciones entre empresarios y la fuerza de represión. Su caso es bastante emblemático por el hecho de que él era delegado de la fábrica de automóviles de Mercedes-Benz en Cañuelas. Las distintas complicidades de las instituciones en aquel momento. Hablábamos el otro día de empresarios, de la iglesia, en este caso de la universidad, ¿no? Como se preveía, el profesor Néstor Beroch, citado a declarar por la causa del maestro de lápices, no se presentó. Mirá, sí. Padre del actual juez federal Julio Miralles de La Plata contó que fue empezado a ser perseguido político cuando publicó una carta en contra del por entonces interventor militar Iberico Sanchín. Decían que Checolás decidía la suerte de los presos. Ahí estaba el cura Cristian Bombernich, se lo ha nombrado en este centro clandestino, en Puesto Vasco. Y bien salió de la sala de audiencias, fue insultado por militantes de organismos de derechos humanos, y ella lo reconoce a Irene Castillo como una persona que había entrado a su casa y se había llevado a su marido. El abogado de Beroch es Jorge Appiani, es nada menos que el socio de Jorge Olivera, que es el represor que fue liberado en Italia el martes. Uno de los jueces le dice a este policía, Pedro Muñoz, si sigue pasando por la comisaría Quinta, y según la vez vio la placa, que indica que allí funcionó un centro clandestino de detención. En todo el año ha desarrollado aproximadamente 30 y pico, 35, 40 jornadas de audiencias todos los miércoles, hace un poquito. poquito más de 2 años de juicio que tenemos, se han recibido 450 testimonios, tanto de familiares como de personas que estuvieron detenidas desaparecidas o policías, y se han abierto hasta el momento aproximadamente 220 causas, poco más del 10% del total de habeas corpus que tiene la Cámara, que son 2.040.